los Nintendos. Por jugar con un Nintendo llamado Hawking. Pues sí, quisimos ver un poco algo diferente y queremos hacerte varias preguntas, Joaquín. Una de ellas es, bueno, hemos leído mucha gente tu poesía, ¿y cómo se inspira a alguien para escribir? Bueno, yo soy de la idea que hay que forzar la inspiración, ¿no? Bueno, pues, a nosotros nos gustaría escuchar algo, ¿no? De Joaquín, de su propia voz, ¿no? Esto es Desnuda junto a la ventana. Desnuda junto a la ventana. Junto a la ventana. ¿Escucha bien el micrófono de él? ¿No? Quédate así, desnuda junto a la ventana abierta. Quédate así, no te muevas. Quédate al movimiento de las cortinas junto al viento. Quédate así, junto a la ventana abierta. Quédate así, quédate al viento que entra, que rodee tu cuerpo desnudo. Quédate así, hasta que te dé un catarro por gandalla. Perdón, el corte de la poesía es este. ¿No? ¿Perdón? El corte de la poesía es este, el urbano. Pues sí, se puede llamar urbano. Este poema se llama Lo Imposible. Lo Imposible. El árbol, un árbol alto, encima, en las ramas de un búho. Quise llegar, subir, alcanzarlo, pero no se pudo. Que lo que no entiendo es por qué te causa risa. No. Lo que pasa... el primero te causó risa y ahora el segundo te causó risa. No, lo que pasa es, digo, tengo que admitir que no conozco tu poesía, pero, digo, además es un programa fresco. Bueno, pero yo lo que digo, pues, es para mí muy serio, ¿no? Esto yo hablo en sí de una persona que para mí fue muy importante, de lo cual la muerte tiene que ver, y yo no veo que sea muy agradable que tú te rías de lo que yo escribo. No me estoy riendo. La base del programa es de humor, o sea, no. Cálmate, lo que yo estoy escribiendo... Te lo digo en buena onda. No, lo que yo estoy escribiendo, si tú quieres ver algo de humor... ¡Pues este güey, hijo! Pues ese güey fueron las palabras de este poeta. Acabamos de escuchar segmento de un programa de otro rollo del 26 de agosto de 1996, hace ya 21 años del florerazo. El 21 del florerazo, perdón, el florerazo ya podría votar. Tengo la compañía de el buen Don Charmín. Don Charmín, andas por ahí. Pachacha, mi gente pechocha. Oye, Tito, te empezaste a ir un poco urbano. Es que... Con River. Pero yo no entiendo por qué te estás riendo. Esto es algo serio. Si quieres ver algo de humor... No, aquí la base del owner, pues es... comedia, es un programa para chavos. Pero yo te estoy comunicando mi sentir y te estás riendo aquí, amigo. No, pues nada, es que es un poco extraño. Sí. Pero bueno, acaban de escuchar al buen Don Charmín también por ahí. Asaf, ¿cómo estás, Asaf? Ay, no, súper cagado de risa con ustedes. Oye, pero ¿sí se oyó diferente, Tito, o soy yo? Sí, oye, como que andas muy profundo, Tito. Ando muy profundo. Sí. Ah, el micro. Ya. Perdón, disculpen. ¿Cómo se escucha ahí? Ya te oyes bien. Ya me oigo bien. Es que era para meterle... Para ver que vean que hay producción, chavos. Ya. Chiapas. ¿Qué hay, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al Puner 123. 1, 2, 3, 123. papá. El 1, 2, 3. 1, 2, 3. Así es. Ahora con la alineación original. Sí. El los trio. Sí, antes que nada, recordemos que este episodio es patrocinado por Danister. Danister. No tiene eslogan, Danister, deberíamos hacerle uno. Sí, deberíamos hacer una pequeña cortinilla para meter al final de cada programa. Como un... Al principio, Danister. Como que al final... Algo como, bueno. El único que tiene Wii U en Juárez. Un saludo al buen Danister que temprano nos avisó que no se iba a poder escuchar, pero un saludo. Pero esperemos que lo escuche repetido el cuando grabado. Lo suba Tito. Oh, cierto, me faltan los dos pasados. Más bien, ya están en la plataforma, pero no los he migrado a donde están todos. Pero es verdad, es verdad. Pero bueno, episodio 123, Shadow en tu Colossus. Así es. Shadow de tu Colossus. De tu Colossus. Es verdad, es verdad. Que por ahí nos digan, que nos den un poco de feedback de cómo se escucha en... Creo que... Estos tres episodios han ido mejorando conforme al primero, que fue el... ¿Cuál fue el de Cuphead? ¿Cuál es tres, tipo? 123, ya, no es para no, no, no, andar o sea, no, no, no, pero me refiero del regreso que tuvimos. Ah, ¿de la tercera temporada? De la ¿Sí sería tercera? Sí, no habíamos quedado que era la tercera. O sea, bueno, es que si cuentas la parte que no fue en vivo... Pero bueno, sí, tercera temporada. Y es que, ¿sabes qué? Ahora para esta nueva temporada, pues estamos usando una mezcladora y ya sabes, por eso me escuchaba muy profundo. Pero oye, bueno. ¿Qué opinas del poema? Bueno, espera, antes de eso, que muchos años después dijeron que todo fue planeado, ¿no? Yo no les creo nada, nada. O sea, si se queda así como un error de ellos, de que pues el cuate se enojó, se quedan como con esa mala imagen. Entonces ya después dicen, no, fue todo actuado, no hay problema. Y le hablan claro. Al cuate y le ofrecen lana para que diga, ah, sí, fue actuado, nada. Es poeta, obviamente acepta la lana. Es mucho más fácil sí, que se le salga de las manos, ¿no? Oye, también otro... Mucho otro más fácil que las placitas a tenía hambre desde el 96. Pesos. ¡Ay, qué grosero! Oye, también otro gran momento de otro rollo cuando el reto Burundis... ¿Lo recuerdas? Ah, claro, me estaba acordando de ese Tito de que se quemó la cholla helada. O sea, la calva que tiene no es calvicie, se le quemó la cabeza. Sí, sí, sí, gran, gran momento de la televisión mexicana. Por cierto, dice Jules que mucho mejor que no que la vez pasada con el eco eterno. Ya sé, terrible eco. El eco de tu voz, el eco de tu voz. La canción. Sí, sí, sí, era una referencia. Nadie la cachó, Tito. Creo que nuestras referencias. Desde que vemos Rick and Morty, nuestro IQ es súper alto. Es súper alto. Vamos a subtitular las referencias. Que no sé cómo lo vamos a hacer en un programa de audio, pero bueno. LOL. No, podemos volver a subir el programa con comentarios. Con comentarios. El comentario del autor. Y en este momento yo quería expresar una profunda tristeza por. Este comentario hace referencia a aquellas películas del cine de los 20. Ya sé. Ándale, algo así. Oigan, como cuando hay que mandar un saludo a Mildred Calderón, que ya se unió. ¡Yay! Yeah, esos abrazos, un saludo. Ya nada más falta la mujer de Tito. Y ya nada más, ya pronto se va a conectar. Ah, bueno. LOL. Ahí viene, ahí si viene. Si tuviera un... No, no es cierto. No se crean. Y en esta parte del chat es donde estuviera. Estaría. Si no fuera por Dinkelberg. No, no es cierto. Oigan, volviendo al programa. ¿O quieren comentar algo más de ese video? ¿Alguien lo vio en vivo? Creo que éramos muy chicos, ¿no? No, teníamos 5 años cuando. A mí me hubiera gustado verlo con toda la conciencia de poder recordarlo así. Yo lo recuerdo. pero lo vi en de esos momentos del 10 aniversario de Otro Rollo y ya te lo ponían como, o sea, como uno de los momentos. Pero, o sea, fue como yo lo vi, pero pues no me tocó tampoco, tenía 5 años. Recuerdo que veía Otro Rollo, pero nada más veía como el monólogo, ya después ya no. Sí, ya después se ponía muy oscuro y no nos dejaban. Pero ver. La carrera de Botargas también era buenísima. Uy, sí. ¿Cómo se enojaba, cómo se emputaba Jordi Rosado cuando en la carrera de Botargas, en la abejita? Hay un momento que le da un golpe al potro del Atlante y ese momento me da mucha risa porque se le cae la cabeza. Es muy gracioso. Y el güey se tira al piso para que no vean su cara. Porque creo que para una botarga es como lo peor que le puede pasar. Como cuando un luchador pierde su máscara. Exactamente. Es como la peor humillación que puede recibir una botarga. Pero también, ahorita que mencionas de que te quedabas hasta el monólogo, es cierto, ya te quedabas al monólogo, después salía como el artista, porque hasta eso traían artistillas, pues, de moda. Me acuerdo que trajeron... Después del monólogo salía el reportaje de Jordi. Reportaje de Jordi. Es como el poeta este. Ahorita que lo mencionas también, del reportaje de Jordi también salían unos de acá las tortas, no sé si lo recuerdan, de tacos chupacabras y de unos licuados. Esos tres son los mejores reportajes de Jordi, porque, o sea, hacían el reportaje y luego llevaban el carro de tacos, o no sé, hacían como una demostración. No, la neta no, nunca llegaba a esa parte de Otro Rollo. Pero bueno, o sea, como lo mencionas, es que ya era las 11, ¿no? 11 de la noche. O sea, empezaba a las 10. A las 9. No, a las 10. A las 9 era el monólogo y... creo, no me acuerdo. ¿9 y media? Estaba media hora. Yo me acuerdo que era media hora. Lo chido era el... ¿cómo se llama? También el intro estaba chido, que se aventaba. Sí. Del edificio. El minili. Y se salvaba con el micrófono. Tiene buenos momentos, Otro Rollo. También otros, los Vázquez Boys. Pero creo que ya nos estamos yendo muy lejos. Los Mercury, uff, oh, Luigi, Benji. Y me imagino que ahorita los Mercury tienen como un reportaje en Vice, ¿no? Como qué fue de ellos después de Otro Rollo. El Vice dice de acróbatas de televisión nacional a manejar Uber, ¿vale? A chofer de Uber, sí. Pero ahí está, ahí lo tiene. El chiste es que, ¿les parece si nos vamos adentrando a los temas? Porque hay bastantes temas. ¿Les parece si nos vamos adentrando a tu corazón? A mi cora. Efectivamente, hay bastantes. Shadow of the Colossus. Que precisamente salió un trailer en la Games Week, Paris Games Week. Que se ve muy bien, pero ya iremos hacia allá. Primero, ¿les parece si hablamos de Stranger Things? ¿Ya se la aventaron el fin de semana? Nope. No la he terminado, de hecho me quedé en el segundo. Es que como habíamos mencionado en episodios anteriores, todo se le ocurrió salir el 27, a todo. Y pues la verdad es que le he dedicado más tiempo a Mario que a Stranger Things. Eso es verdad. Pasemos entonces a Mario, porque yo tampoco he visto Stranger Things. Asaf, pero, ¿qué dice Mariochi, Tito? Mariochi, uff. Pero bueno, antes de irme para allá, Asaf, ¿quieres comentar tú algo de Stranger Things? Pues solo he visto el primer capítulo, porque la verdad nos agarró como en la mudanza. Ok. Y no hemos podido ver más, pero pues lo que vi me está agradando. O sea, realmente el primer capítulo fue como el retomar. Ya casi se cumple un año y o sea, realmente no se ve mucho, pero es como ya se va a cumplir un año. Eleven no se encuentra, pero resulta que sí, ahí está, y solo la mantienen oculta, y una amenaza viene en camino, pero, o sea, no, ya la quiero acabar. Sí, no sé si esperarme a que tenga mi tele, pero no lo sé. Ahí viene el celular, vela, no hay pedo. No, no, tengo el monitor, pero no sé, como que lo quiero ver en grande. Oigan, Ya sabes, grande. Pregunta para todos y para el chat. ¿Alguien ve Netflix en su celular? O sea, yo, en el baño. Ok, dos. Ay, caray. Primero. Por más corto que sea lo que ves en Netflix, dura 20 minutos, o sea. ¿Por qué duras 20 minutos en el baño? ¿Dónde está tu ingesta de fibra? Ah, no, realmente haciendo lo que hago duro poco y todo lo demás es relajación. O sea, te paras hasta que se te pegan, digo, que hasta que se te entumen las piernas y se te pega la tapa y te paras y hace clap. Hasta que ya no me puedo parar porque me caigo, porque se me duermen las piernas. Pero ¿y qué ves en qué se presta para ver en Netflix en el baño, si se puede saber? Algo que... No, no, no. Por ejemplo, veo cosas que estoy viendo. ¿Cómo? Okay, ahí lo tiene. Frase de la noche. Por Hasta aquí ejemplo, mi The reporte, Killing. Joaquín. The Killing. The Killing, ahí el susto hace que saques todo más rápido. Ray Donovan también, la acción, la emoción, el drama, Es buen laxante. todo eso, sí, hace que todo te mueva, te mueve las entrañas literalmente. caray, está bueno, pero volviendo a Stranger Things, se ve bastante bien. De hecho, en el primer capítulo, o sea, notas que tiene una gran producción. Los colores muy, muy vivos, muy como fosforescentes, como de los 80s. Y no es spoiler, en el primer episodio van como a esta Arcadia, ¿no? Ah, spoiler, Tito. Pero tú no lo has visto, amigo, ni siquiera la primera. No, de hecho no, La primera sí la vi. porque sale en el trailer. Y juegan, ¿sabes qué juegan, Charmin? ¿Qué juegan? Dig Dug. ¿Te acuerdas de Dig Dug? ¿O no te acuerdas? Creo que... Ay, no te oí nada. No sé si fuiste tú o fui yo. Pues tú, porque yo lo oí perfectamente bien. Ah, pues repítelo, por favor, mi internet se va. Juegan Y bien, y así. Dig Uf, sí, ya. y juegan otra cosa, otro juego también ochentero, pero muy bueno, muy bueno. Te creo que era buenísimo. Sí, muy divertido. Les explico rápidamente ese. Ves como la Tierra y hay un pequeño como... No es como astronauta. Tiene como un traje, ¿no? Supongo que es como topo o algo así. O sea, no es un topo, o sea, es carva. Escarba en la Tierra, y exactamente. Y se encuentra, ajá. encuentras monstruitos. Y a los monstruitos, para eliminarlos, tienes que inflarlos, ¿no? Entonces... Pero búsquenlo, Dig Les Dug. Muy bueno, muy bueno. meto un una manguera por donde pueda y luego los infla hasta que reviente. Así es. En efecto. Entonces, tiene que ver el capítulo con ese juego, pero bueno. Se ve bastante bien. Yo quisiera tener un poco más de tiempo libre para poder darle más tiempo a Stranger Things. Yo espero que la siguiente semana ya iré avanzados, si no es que ya la acabamos. Son 13 episodios. Ah, no, son 10, ¿no? O 8. Dije tres números, a ver a cuál le Creo que atino. son 10, ¿eh? Desconozco. Ahorita les paso el dato. Pero continuemos. Pues ahí está Stranger Things. Pasando un poco a ¿cómo se llama? A Mariochi, Mariochi. Mariochi. Háblanos de Mariochi, Tito. Pues bueno, como Stranger Things salió. Háblame de ti. Salió el mismo. Así quiero decirles la cantidad de episodios de Stranger Things. Efectivamente, 8 de la primera y 9 de la segunda. Para un total de De hecho, el 17. primer episodio dura media hora y ya creo que los demás ya son de una hora. Ah, sí, el primero es más corto. No lo había Sí. notado. Sí, el primero es cortito. Está bueno, pero volviendo con Mariochi. Como para el baño. Para el baño, exactamente. Dura. Mariochi, muy divertido. Salió el 27 de octubre. Muy, muy bueno, me la estoy pasando increíble. O sea, se nota que tiene todo el sello rojo de la calidad de Nintendo. No sé si... con esta gorra te puedes transformar en ciertos enemigos, ¿no? O sea, puedes convertirte en un Goomba, puedes ser... ser diferentes tipos de enemigos. Y lo cual lo hace muy divertido. Los Chomp Chomp, que son estas como bolas gigantes. O te puedes convertir en la Bullet Bill, que es la bala esta clásica de Super Mario. Creo que... Bueno, y Mario siempre lo ha dejado claro que cada que sale un juego, pero es el, por algo es el rey de las plataformas, ¿no? O sea, es no hay ni quien se le acerque. Y de hecho, o sea, tiene tantas mecánicas que una sola podría ser un juego de iOS, ¿sabes? Una sola mecánica. Entonces el juego es... O sea, las mecánicas son muy divertidas. La música está increíble. Por ahí les voy a poner el... ¿cómo se llama? La canción de Jump Up Superstar, que es la primera canción de Mario cantada. Todos los intros de los juegos han sido sin letra y este es el primero que tiene. Increíble, o sea, obviamente por ahí retuiteé de la calificación que está recibiendo y pues casi todo el mundo le está dando 10, ¿no? O sea, hay unos 97, es algo así. Y fuera de que si se merece el 10 o no, que eso no lo vamos a discutir. Me da claro que se lo merece. Sí, o sea, en mi opinión sí. Pero habrá quien diga, pero eso es el mismo Mario con un sombrero nuevo. Pero el sombrero es nuevo. No, Stacy Malibu. Exactamente. No, era... ¿Y cuál era la de Lisa? ¿Diana Corazón de León? ¿O Lisa Corazón de León? No recuerdo. Pero... volviendo. O sea, me da mucho gusto ver dos juegos de Nintendo muy cerca del 10, ¿no? O sea, no hace mucho que tuvimos Breath of the Wild, que fue en marzo, que Charmin ya por fin lo va a jugar. Son los Game of the Year, los dos. Son Game of the Year. Pero gran año para los juegos, ¿eh? O sea, tenemos Cuphead, tuvimos también Horizon, que está por ahí muy olvidado, Breath of the Wild, Splatoon 2, Nier Automata. O sea, gran año, ¿eh? Bastante bueno, pero sí, la verdad, increíble. Increíble, Mario. Llevo, no sé, no le he dedicado tanto tiempo. A lo mejor unas 10 horas. Pero, y de hecho, ves a este Bowser con el trajecito de boda. Porque, spoiler, Bowser se quiere casar con Peach y están haciendo una boda. Y ves a este Bowser peinado de lado. Se ve bien elegante. Se ve bien padrote. Sí, se ve bien padrote. Creo que es un imperdible de... Si tienes un Switch. O sea... Ah, caray, por ahí. Por ahí están gritando. Pero sí, creo que es un imperdible. La verdad, la fórmula está súper, súper bien concentrada. O sea, sabe perfectamente lo que hace y lo eleva a la décima potencia. Pero... Y sobre todo porque también venimos de otro Mario muy bueno, como fue Super Mario 3D World. Que también es Mario Gatito. Es divertidísimo. Y bueno... Que Mario Gatito está más tirado a la onda... Mundos, no tanto la onda de exploración. O como pequeños microentornos, ¿no? Ajá, o sea, como maquetitas, diría. Un poquito más al multiplayer, o sea, sí. Mario Gatito se presta más. Sí, sí, sí, o sea, es un juego más para echar desmadre, ¿no? Pero, o sea, puede ser tan hardcore como tú quieras. Recuerdo que el último nivel es muy difícil, o sea, realmente difícil. Lo intenté bastante. Y este Mario tiene eso mismo, o sea, es accesible para, no sé, niños, jóvenes, gente que nunca había jugado un Mario, pero a la vez también tiene su reto. Ah, ¿y sabes también que me gustó mucho? Hay unas pequeñas secciones entre los niveles que son como gráficas de NES. O sea, te metes a un túnel y pasas de tres dimensiones a dos. Eso me gustó mucho. Y los cuando, incluso el sonido cuando agarras una moneda cambia. Cambia por el trin, trin, trin. Tiene un photo mode que he estado usando bastante. Tiene varios filtrillos por ahí. Y la verdad es que es un juego muy, muy completo. O sea, la verdad es que vale completamente la inversión. El último Mario que salió así de plataformas 3D, digo, aparte de Mario Gatito, pero para consola fue Galaxy, ¿no? Sí, Galaxy fue el último, pues la última aventura de Mario, y eso fue para Wii, exactamente, que es como 2007, creo, 2006, sí, creo que 2007. Sí, que también fue muy, muy premiado. Que, oigan, hablando de Mario un poco, hace poco me acuerdo que leí la noticia de que por fin confirmaron de que cuando le decía Mario a Yoshi que debía de agarrar una manzana, ya ves que agarraba frutas. Ajá. Había un dilema ahí y la gente estaba peleando porque decían, no, es que cuando lo va a agarrar le pega para que lo agarre, y otros, no, ¿cómo va a ser un golpeador de animales Mario? No, lo que hace es le señala dónde está. Ah, claro. Ah, que no sé qué, así. Era sí, como el debate, ¿no? De decir, ¿era un golpeador o es como que estaba haciendo? Entonces, el diseñador del juego dijo, la verdad... es que sí, Mario golpea a Yoshi para que abra la boca y saque la lengua y se coma la fruta. Entonces, sí, amigos, Mario es un golpeador de animales. Mario puede hacer lo que quiera. No, no es cierto, no puede. Oye, no se sorprendan si después dicen que Mario le quitaba la piel a los animales de los que hacía sus trajes. Oye, pero ¿sabes cómo Mario se va a salir de ese problema? Diciendo que es gay. LOL. Bueno, ya empezamos a ventaneando. No, no es cierto. Tal vez hablemos de eso, pero esperen, ahorita estamos con Mario. Que, oye, Zelda. Ajá, Breath of the Wild tiene poquito mejores calificaciones que Mario Odyssey. Ajá. Te estoy hablando de que Zelda tiene 10 de 10 y Mario tiene 9.75 de 10, así, en alguno. Ok, sí, de acuerdo, pero, o sea... Si te dieran elegir una vez más, ¿elegirías sin pensarlo, Tito? Te elegiría sin pensarlo. Híjole, no sé, difícil, ¿eh? O sea, yo creo que el desarrollo de Zelda va muy de la mano con Mario. Y de hecho... creo que los dos salieron para NES también el mismo año. Difícil decisión, ¿eh? O sea, digo, son... los dos son hasta cierto punto aventura y exploración, pero... a pesar de que tienen mucho en común, son cosas muy diferentes, ¿no? O sea... Está cabrón elegir solo uno. Está muy difícil. O sea, es como decir a qué hijo salvas, ¿no? Y para los que han visto Rick and Morty, ¡Summer! Que lo dice sin pensarlo. ¡Summer! ¡El hijo Summer! Ajá. Dice, pero ni siquiera lo pensó. Sí, no, difícil. La verdad es que me pones en un gran, gran dilema. Pero bueno, yo creo que, aparte, me parece un poco injusto dar una opinión ahorita porque no he terminado Mario. Y Zelda sí. Entonces, no podría... no sería como... muy objetivo, si se puede decir. Pero bueno, ¿qué más hablando de Mario? Que ya vi unos por ahí unos videillos de la gente haciendo ahí truquillos, uh-huh, para conseguir las lunas. Ajá. Así como los que salieron en Zelda. Sí, o sea que rompen el nivel, ¿no? ¿Te refieres? Parados. Así igual en Mario ya hay unos hacks para conseguir las lunas o conseguir Wow, me oigo en delay. ¿Me escucho? Sí, te oyes doble. Ah, yo ¿todo? También, what the fuck. Hey, ¿qué, ¿qué hiciste, Tito? Nada, nada. ¿Alguien tiene activado? Porque yo no los escucho doble. A ver, ¿les hablo? Salud, salud. No, no. No, Just a fighter. Qué feo. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando, Tito? ¿Qué hiciste? Yo no he hecho nada, yo los escucho muy bien. Es la maldición del Pwner. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Te escuchan? Doble. Es divertido, es estresante, pero divertido. No sé, a lo mejor algo en la videollamada. A ver, voy a ver. No, te juro que no he movido absolutamente nada. ¿Qué pedo? Y yo no los escucho dobles. Yo a ti no te escucho doble, Tito, solo a sí, no, Charmin y a mí. Yo igual solo a Saf. No tienen abierto. Lo escucho como tres veces. No tienen abierto el. Yo tengo abierto el chat, pero tengo muteada la pantalla. Yo también lo tengo abierto, pero muteado. A ver. No creo que sea esto, pero. A ver, amigos. ¿Están ahí? Sí. Sí, aquí estamos. ¿Todavía se escuchan? Sí, doble. No, pues no, sí, no, doble. No soy yo, Uno. Ah. Hey, hey. ¿Qué puede haber? No eres tú, Tito. O sea, no creo que seas tú. No, yo ya chequeé todo. ¿Qué que pasa? Porque esto no había pasado, sí. Puede ser. Oye, ¿no se te descargó el algo? De tus audífonos, no sé. ¿No estás haciendo? ¿No estás viendo cosas que tú ves? Sí, Asaf, ¿qué estás viendo? De seguro ahí estás viendo. Yo no fui. Pero bueno, miren, eso es muy extraño. En lo que se corrige todo, les voy a creo poner que los de mis poemas. ¿Qué? Que en lo que se arregla eso, voy a ponerles unos de mis poemas. Ustedes sigan. Claro que sí. ¿Los poemas? Que te casaste hace un mes y esos son de Paco Stanley, lol. Y te veo un catarro por detrás. Pero bueno, Charmín, ¿estás ahí? Debe ser en la videollamada, Tito. ¿Debe ser la videollamada? No, creo que salgo en la videollamada. ¿Qué? A ver, ahorita vengo. A ver. No te vayas, Sab. No te vayas, no los dejes. Checa nada más la salida y la entrada ahí en la videollamada. A ver, vamos checándola. Mientras les cuento lo que... no sé qué contar. Si tú nos escuchas bien, se supone que la gente nos escucha bien. Sí, de hecho sí. O sea, solo parecen loquitos en la transmisión. Escucharte doble. De hecho, ahorita me quité los audífonos y solo estoy hablando al micrófono para no escucharlo porque distrae demasiado. No sé. Quisiera poder jugar mariachi. Es muy bueno, muy bueno. Hola. Hola, sí, me escucho doble. ¿Te escuchas doble? Sí. Qué extraño, es algo muy extraño. Muy interesante, pero muy extraño. Pero la música no la oyen doble. Ah, bueno, de hecho ustedes no oyen la música. No, sí la oigo. Sí. No soy doble. Tú no tienes doble para nada. No, es que yo sé, yo no los escucho dobles a ninguno. Pero bueno, si quieren podemos cortar la llamada y volverla a arrancar. No, dale. Sí, Dale, sí. ya. Ya no quiero nada. Bueno. Ok. Pues ahí está Mario. Ya, yo creo que la próxima semana les hablo un poco más de cómo me ha ido. Por ahí, aquí está, aquí según la escaleta tengo Coco, Game of the Year. No, no sé a qué se refieran. A la película. Ok, a la no sé, ¿ya vieron Coco? No la he visto. Yo Dicen que tampoco la he llora. visto. Sí, Dicen que está Hugo, bonita. no, Yo la no, tengo que no, es que desilusionar. tienen que ir a verla, tienen que ir a verla con paquetito de Kleenex incluido. Recomendación altamente recomendada. Vayan a la hora que es la función, suponiendo que les dicen que la función es a las 5, lleguen 5:20 porque al principio hay un cortometraje de Frozen totalmente innecesario y aburrido que dura 20 minutos. Frozen. Entonces no se pierden de nada. Mejor ni digo nada porque seguro en un par de años ya lo voy a estar viendo cada que la niña quiera. Eso, Dice por ahí esta Mildred que yo lloré, es cierto, es cierto. Afortunadamente entre las risas y las conversaciones de los niños que estaban en la sala, no se oían tu mis llanto. Tu llanto entonces, todo de. bien. Oye, pero en el charminómetro, ¿qué le das o qué? ¿Cuánto? ¿Qué puntaje recibe o cómo? Yo creo que un 12 de 10. 12 de 10. Ah, Sí, oye. fíjate que me decía Mildred algo muy cierto, que no sé hasta qué punto es nuestro mexicanismo, sintiéndose identificado en la película, el que haga que nos guste tanto. No sé, igual y me gustaría pues, escuchar opiniones gringas, que pues hasta donde entiendo está yendo bien. No sé, en Sudamérica, que a lo mejor puedan tener un poquito más de pues cercanía con la cuestión del Día de Muertos. No sé qué tanto les haya gustado allá, pero a mí es muy, muy, muy buena. La música es muy buena. La trama, pues puede ser a lo mejor un poco predecible. Digo, no es como nada del otro mundo y podrás saber qué es lo que sigue o lo que va a pasar. Pero de alguna u otra manera encuentra algo de la película que es con lo que te llega, ¿no? O sea, hay demasiado México ahí, ¿no? O sea, hay para todos. Ok, oye, ¿qué te iba a decir? Pero Se México del chido, este es mi país y esta es mi gente. Sí, México del que canta Luis Miguel, ¿no? No México. México, Peña Nieto. Mira, aquí dice Mildred también en el chat que dice, es que creo que nos da el sentimentalismo y puede que no seamos tan objetivos. Pero aún así, yo creo que es muy buena. Te doy mi voto de confianza. Ah, ya me acordé. Oigan, que también salió el libro de la vida. Oh, sí, a mí me gustó mucho. Que Yo no vi el libro de la vida. Así de entrada, como la portada y eso, pensé que era un poquito más tirada española. Por ahí en la tarde, yo también viste a Sab los tweets del señor Pixel, que también dice, bueno, que dice que el libro de la vida tiene mejor música. No la he visto y pues ahora me dieron ganas de verla. aparte, el libro de la vida es producida por Guillermo del Toro. Y sale Diego Luna, ¿no? Sí. Es ahí doblar. Sí, hace la voz de Manolo Sánchez. Ernesto de la Cruz. Y también sale Ice Cube, órale. Pero bueno. El libro de la vida que. Vayan a ver, junto. Está muy, muy, muy buena. Les va a gustar. Pero Excelente. sí, definitivamente lleguen 20 minutos después. Si no quieren. No, es que si dura más de 20 minutos el corto de Frozen. Ah, sí, Y entonces. son como cinco canciones en un corto. O sea, es. Oye, hablando de cortos de Pixar, el corto que sale en Cars 3 me gustó mucho. No sé si la vieron. El que es como no vi Cars 3. Es como un jardín de niños y hay como objetos perdidos. De hecho, el personaje se llama Low, pero porque es Lost Objects, algo así. Unit, no me acuerdo. Son las iniciales. Y es Low. Les recomiendo que lo vean. Está de los cortos. Me parece de lo más emotivo y en ningún momento hablan, de hecho. Súper chido. Ah, sí, pero es que son cortos de Pixar. No son Disney para darle gusto a los morrillos que no llenan de Frozen. De Frozen, sí, que fue un putazo, ¿no? ¿Es que 2013? Y sigue la matando. Sí, pues ahí viene la 2, ¿no? Pues yo no sé qué le van a hacer, pero pues ya mejor ni digo nada porque me va a tocar. Ok, está bueno, ahí lo tiene. Coco, recomendada por Charlie. Dice Mildred que es Frozen 2, que no nos engañen. Oye, bueno, y también qué gran momento para estar vivo, ¿no? O sea, tenemos Coco y esta semana ya sale Thor. Uy, sí. Y en un par de semanas más o una sale la Liga de la Justicia, ¿no? Creo que me voy a quedar con las viudas. ¿De qué? Es muy triste. Está muy bonito esto de ser papá. Es muy triste perderte las películas. O sea, ¿me vas a decir que no vas a ir ni a Thor ni a Justice League? Tal vez espere a que salgan en el mercado alternativo. Mercado alternativo, ahí lo tienen, pues. Está bueno, vamos pasando con... De hecho, fue hoy la Paris Games Week. Y pues salieron bastantes cosas, ¿eh? Por ahí yo estaba opinando de que la Paris Games Week, que es esta conferencia de PlayStation, fue más buena que incluso la conferencia de PlayStation en E3, que estuvo muy meh. Pues decir que fue mejor que esta no es como muy bueno, ¿no? Es sí, como, pues fue mejor. No, pero más bien en el sentido de que es que hay tantos eventos al año de videojuegos. Antes solo era E3, ¿no? Y ahí como que se iba todo. Pero ahorita está Paris Games Week, luego está PlayStation Experience, luego está la Gamescom. Luego está la cosa esta en Alemania. Tokyo Game Show. Ajá, entonces como que cada empresa como que guarda un anuncio, una bomba para esos eventos que es como, en mi opinión, lo que diluye en el E3, ¿no? Pero ¿sabes también que estaba pensando? E3 debería ser como cada 2 o 3 años. Cada 2 estaría bien, ¿sabes? O sea, ya no se presta tanto para un evento anual. Pues sí, sacan trailers de juegos para 2019. Sí, ya sé. Oye, sí, que ¿qué fue? ¿2015 o 2000? Que fue todo para 2018. ¿Todo se fue para allá? O sea, ¿cuándo fue ese E3 que vendieron puro humo? 2017, pasado también. Los últimos dos. El del 2017 fue el que se sintió más, ¿no? Sí. Sí, porque veníamos de un 2015 que estuvo más bueno. Y estos últimos aquí como que se han bajado. Entonces yo creo que sería lo mejor que le podría pasar a E3, que fuera un evento cada 2 años, por lo menos para que juntaran más anuncios, pero sabemos que el ritmo como que de la industria no lo permite. No se puede. Oigan, voy a intentar, ya tú intentaste salirte ahorita, ¿verdad? ¿Sabes? Sí, dije. De la llamada, intentaste salirte y regresaste. Es que te oyes bien feo, Charlie. Te oyes bien doble, bien culero. Ustedes sigan hablando. Está bueno. ahí en lo que Charmín regresa, pues vamos pasando con otro tema. Que también a mí me pareció de lo más destacado junto con otro tema que tenemos aquí más adelante, pero salió Spelunky 2, que la verdad es así, no la veía venir. Oye, sí, o sea, sí jugué el primero. Ajá. un bastante buen reto. Sí, bastante retador, bastante. Pero creo que no me esperaba una Spelunky 2. Sí, y no, la verdad es que no. Pero creo que, bueno, es Derek Yu el creador, junto con su... ¿Ya lo viste tú? Vi el trailer, vi el anuncio. Obviamente jugué el primero. No sé si ya he hablado aquí en el Pwner sobre Spelunky 1. Pero la verdad, como dices, retador. Me acuerdo que llegué con el jefe final, con esta cabeza olmeca, spoiler alert. Y recuerdo que estaba a punto de pasarlo y no sé si como que tus dedos se atrofian o como que estás en un punto que no habías llegado y se entorpece. Ahora yo escucho. Ah, ya te trabaste. Sí, por un momento me escuché triple, pero ya no. ¿Todo bien? Sí, yo te escuché así como bien, bien trabado. Sí. Yo también lo escuché, pero no sé de dónde viene. Es el fantasma de los Pwners pasados. Ya sé. Pero bueno, ya perdí el hilo con lo que estaba. Me parece que es como la hija de Spelunky, ¿no? Bueno, no sé qué nombre tenga el protagonista. Pero es como su hija, ¿no? ¿Sí viste el trailer? No lo vi, pero... Bueno, me pues... interesa saber cómo cambiarán las mecánicas. Sí, y de hecho, bueno, así, si lo analizamos un poco, en el trailer muestran fotos de Spelunky, del protagonista. Sale con sus amigos que encuentra en la cueva, y después ya es papá. Envejece y le pasa el sombrero a la niña, ¿no? O sea, como que este nuevo juego va a ser con ella. Y en el fondo del logo de Spelunky 2 sale la luna. Entonces, no sé, podría ser que fuera en la luna, ¿quién sabe? Vaya, sí podría ser. Puede ser, por ahí creo que es 2018 el juego. Y es de este estudio de Derek Yu, que olvidé su nombre, pero empieza con M. Midbloth, no me acuerdo. Pero bueno, que no vimos gameplay, solo vimos este como pequeño teaser. Y la verdad, me da gusto que a estos indies pues tengan su secuela, ¿no? Hablando también de indies que tienen su secuela. Está Ghostmouth. Que de Ghostmouth cuéntame. Ghostmouth. Ah, el estudio. Así se llama el estudio, sí. Es verdad. Ok. Patrocinado por Wikipedia. Hablando también, salió el Guacamelee 2 también. Otro indie. Qué chido. Que el primero era muy divertido, ¿eh? O sea, me gusta mucho el diseño gráfico que tiene, o el más bien la dirección de arte. El arte. Está muy padre. Tiene estas como mecánicas de Metroid, que de hecho para hacerte bolita, pues te haces gallina, ¿no? O sea, de Metroidvania. Exacto, Metroidvania. Ajá, combinando Castlevania con Metroid. Y tiene estas... Bueno, para los que han jugado Metroid, pues es como... Llegar a cierto punto y no puedes avanzar hasta que tengas, no sé, el doble salto. Y ya después de ahí entras a ese camino, pero dentro de ese camino hay ramificaciones... Que hacen como regresar a esos lugares, ¿no? El famoso backtracking. Sí, como en Darksiders. Sí, entonces, bueno, jugué el primero, lo acabé, creo que es de los platinos más fáciles de sacar, digo, no lo tengo, pero muy, muy entretenido, la música también muy buena, y curiosamente está inspirado en la cultura mexicana, pero no es de un mexicano, creo que son canadienses el estudio, que de hecho está muy padre porque en los pósters como de lucha salen los Super Hermano Bros, ¿no? O sea, que hace referencia a Luigi Mario, o a mucha como memes de la cultura, pues, popular. Oye, que por cierto, ¿en qué vas de Cuphead? ¿Ya lo jugaste? Cuphead, voy en la segunda isla, la verdad es que... No le he dado mucho, pero ahí voy. Sí, no, yo tampoco, me quedé con... En la segunda isla en la montaña rusa, hay un payaso como hecho de globos. Ahí voy. Ajá. Ya casi lo venzo, pero... pero todavía me falla la fase final. El pero... genio, Tito, el genio. El genio, tampoco le he pasado. Está difícil. También la abejita, también la odio. Ya. Pero, que de hecho juego con el control de Play 4. Pero bueno. ¿A qué más? Hablando de Guacamole, qué gusto me da ver esta secuela. El primero fue muy divertido. Y sacaron una Guacamole Super Championship Edition Turbo XD, no sé qué. O sea, haciendo burla de los títulos super largos que utilizan los juegos de Street Fighter. De Ultra Championship. Pero bueno, Dama Zetakai Fighter. ¿Qué otra cosa? Ah, oye, este trailer de Spider-Man, ¿lo viste? Como que salió, ¿no? ¿Cómo que qué, perdón? El último que chequé, el último que salió no lo chequé. Ah, ok. Bueno, es de hoy, de hecho, de la conferencia. De hecho, ya se ve Peter Parker. O sea, el render de Peter Parker como tal. Sale la tía May. Sale, me parece que Mary Jane. Sale Osborn. Creo que un Electro y un Shocker. No estoy seguro. Pero, o sea, se ve ya más el juego en forma. Si lo juzgas muy a la ligera, parece solo como un tech demo, ¿no? Como de Sony, de algo nuevo. Pero en este trailer ya se ve como con más... No se ve tan genérico, si me permiten la palabra. Es de Insomniac Games, los creadores de Ratchet & Clank, de los Resistance, de Spyro, de... pues prácticamente... Ah, de Sunset Overdrive. Que por ahí piden la secuela, pero no tienen publisher. Entonces hay que les hagan el paro. Y la verdad es que se ve bien el juego de Spider-Man. Digo, yo pensaba que iba a salir este año, pero la verdad es que no, también es 2018. Mediado, supongo. No, y se ve bastante, bueno, en el trailer que presentaron en el E3 se ve súper bien, pero... Pues a ver qué. Sí, a ver qué. Digo, que ¿cuál fue el último juego bueno de Spider-Man en que tuvimos? ¿Los de PlayStation? Creo que el de... No, sí salió uno, que era como varias dimensiones. Ah, Shattered Dimensions. Ajá, creo que le fue bien. Sí, también sabes cuál estaba bueno. Dicen que Spider-Man 2, o sea, de la película, de Sam Raimi. Dicen que esa es... Ah, ya. Pero... Sí, lo llegué a jugar. Y qué bueno, ¿no? O sea, por ejemplo, me gustaría que tuviera como el nivel de detalle que tuvo un Batman Arkham. Que en mi opinión el mejor es el City. Pero... Pues a ver qué tal le va a Spider-Man. Pasando a otra cosa, también tuvimos el trailer de The Last of Us. Que pues no sale Ellie, ¿no? Ni Joel como tal. Salen más bien otros personajes. No sé si lo viste, Asaf. No lo vi, es que me la paso trabajando todo el pinche día. Y pues no veo nada. Pues bueno, para resumirlo. Bastante. Estaba bastante intenso. Hay una parte donde le rompen un brazo a un personaje. Y. O sea, captura la esencia de Last of Us, ¿no? Esta como desesperación. Esta como lo peor de los seres humanos. Como este sentimiento de sobrevivir. Tiene esa esencia. Igual tampoco. Ese Last of Us tampoco es. Para este año, quién sabe si para el otro, esperemos que sí. Se ve bastante bien. Digo, no salen los protagonistas, pero sabemos que Ellie pues ya creció. A Joel es el que no hemos visto. Y ya pesa más de un garrafón. Ya pesa más. Yo creo que está de dos, ¿eh? Ya pesa también más que un perro. Creo que ya le pasaron el nivel. Sí, ya. En el primero tiene como 13 o 14, ¿no? Creo que son 10 años después, entonces pues ya. Creo que tiene 14. Sí. Sí. Que el primero fue este teaser que la vemos tocando la guitarra. Entonces, bueno, no sé si el primero fue muy bueno. Digo, me gustó. No sé si había comentado aquí, pero el juego, o sea, si le quitas la historia, todo, las mecánicas son divertidas, ¿no? O sea, el juego per se es bueno. Y me parece un plus que te cuenten esta historia de los. De estos hongos que se. Estas esporas que te. Pues sí, son hongos. Es un hongo. Toma el control de tu sistema nervioso. Exactamente. Que sí existe, ¿no? En las hormigas. Entonces, me parece chido refrescar esta fórmula del zombie, ¿no? O sea, no es el virus T ni esas cosas, sino que es como algo que podría pasar, ¿no? O más bien que se sustenta en algo. En ciencia. En ciencia, exactamente. Hashtag ciencia con ese. Así es, pues ahí está Last of Us. Yo qué sé, no soy científico. No soy cien ni mil y tar. Pero ahí está Last of Us. Lo esperamos con ansias. También un poco de hablar sobre este DLC. Ya anunciaron el primer contenido descargable de Destiny. Destiny 2, obviamente. Se llama Curse of Osiris. Que por ahí le hacían burla de. ¿Ubicas este DJ que es como azteca? Que se pone penacho y se pinta de plateado o de azul. ¿What? ¿No? ¿No ubicas? DJ Aztec. No, no sabe. Es que por ahí Renzo tuiteó el parecido de este personaje con DJ Aztec. Sí, es DJ Aztec. Pero es un güey que se. ¡Charmín! Tito, otra vez. Aquí estoy, los escucho, pero. Es horriblemente horrible escucharte a ti doble y a mí también. Y ahorita te escuchaste tú también como triple raro, ¿no, Tito? Sí, un momento. No sé a qué se debe, pero sí también lo escuché. Sí, creo que no sé qué pedo. Bueno, mira, por aquí les dejo el tweet. Los voy a poner en el chat ahí. Ay, cómo comparto un tweet. Se me olvidó. ¿Copia el link? Copiar el. Aquí está. Ahí se los pongo en el chat para que lo vean. Entonces, voy a intentar algo. Pero bueno, salió ese primer contenido de Destiny descargable. Son dos. El próximo. ¿Cuesta? ¿Y es gratis o cuesta? No, de hecho, o sea, compras Destiny 2 y podías comprar el Season Pass, que eran $35, y te dan los dos contenidos, o puedes comprar cada uno por 20. Obviamente habla de, para los que han jugado Destiny, pues toda la historia de Osiris, y ya o sea, porque nunca habíamos visto el personaje hasta ahorita, entonces. O sea que el juego te cuesta $60 más 35 del Season Pass. Por 18 pesos del dólar, 1700, ¿pagaste por el juego? No he comprado el Season Pass yo. Solo compré el juego, que de hecho lo agarré en oferta en Amazon. Y. Pues no sé, hay que esperar al contenido. Digo, no creo que traiga un raid nuevo. Sale, me parece que el 5 de diciembre. Sí, el 5. Y. Ya vimos la historia de este personaje. Habrá que ver. Digo la. Creo que se fue el eco. Ah, no, ahí sigue. ¿Ahí sigue? Rayos, ¿a qué se deberá? A ver, amigos, voy a mover. No eres tú, Tito. A ver, hey. Ahí están. Yo aquí estoy. Yo aquí estoy también. Doble. Somos en realidad 5 personas. Yo, mi alter ego, su alter ego. Y Tito no tiene alter ego. Yo no tengo alter ego, así es yo. Yo los maté es a todos como en la película. Black Panther. ¿A que? Todos saben quién es Black Panther. Exactamente. Oye, bueno, ya para cerrar, Por ahí pones aquí el tema de que Harry Potter no hubiera funcionado si hubieran existido los celulares. Ah, sí, es un tema para que lo mediten ahora que se vayan a dormir, la paradoja. Bueno, no es paradoja, porque el mundo de Harry Potter o la cronología de Harry Potter está situada por ahí de los 90. Se supone que la batalla de Hogwarts termina en 1998. Y por allá del 98, Nokia, que gobernaba y era muy señor de la telefonía móvil, tenía unos celulares bastante feos. Creo que ya hasta finales del 98 ya salieron como que los más decentes, los primeros. Que a lo mejor recordemos, pero pues, tiempo no todo el mundo tenía celular. Y si te pones a pensar, si Harry Potter lo sitúas ahora, todo hubiera sido más fácil. Okay. Pero, o sea, me estás diciendo que los celulares y la magia no quedan, ¿o cómo? No, o sea, más bien en ese Charmy, ¿cómo tiempo. crees que funcionan los celulares? Es magia. Pero pues es que en ese tiempo, en el tiempo en el que lo sitúa J.K. Rowling, pues ella no piensa en como de, ah, pues que se manden un WhatsApp y ya se avisan arriba Voldemort aguas, ¿no? No necesitan esperar 3 días a que llegue su lechuza. Ah, ya te entiendo. Sí, muy probablemente es como. Al menos yo no veo una versión actualizada de Harry Potter, ¿sabes? Sí, como que sí está en la época. Y ese contexto como que le da, es lo que le da valor, ¿no? Sí, porque cuando tú lo lees, o sea, cuando yo lo leí, jamás en la vida pensé, ay, ¿por qué no se mandó algún mensaje? O cosas así, ¿no? O sea, si Harry Potter hubiera salido hoy, así Harry Potter 1 sale, pues tendrías que ser muy explícito en la historia, es el año 1980, o cosas así. Oye, me estás diciendo que si Harry Potter, en vez de estar en la sala común, solo tendrían un grupo en WhatsApp, Sí. donde mandarían los audios de El rol en saca la las tarea de pa. Snape. Eso. Saca, Saca. saca. En corto. LOL. Exactamente. Pues, sí, de hecho, creo que sí, no funcionaría algo actualizado. Sí, necesita de cierta época. El buen Harry. Ay, caray. Phil Barrera. Sácalo, sácalo, Tito, sácalo, sácalo. En corto. No, Oigan, amigos, de que. Me quedé con la duda. ¿Todavía siguen escuchándose con eco? Sí. Sí. Pero, por ejemplo, a Sal no lo pelo, no le entiendo nada. Ay, solo De me hecho, pelan yo a no mí. te entiendo nada a ti, por eso no te pelo. Ah, caray. Y a ti te escucho perfecto, Tito. Y ahorita que me desconecté, escuché la transmisión y la transmisión sigue bien. Entonces ya, no hay pedo. Va a salir bien. Vientos. Pero Para, pa, pa, pa, pa, pa. se me hace muy No sé qué raro. ha sido, ¿eh? Yo creo que No. WhatsApp, vete a hacer una limpia o algo así. Oye, sí, siempre que estás zafen los powners, hay fallas técnicas, ¿te has fijado? ¡Oh! Ya me voy. Es un complot, debe ser un apitotánico. O es que Todos Pizzatánico está hashtag jaleando. apitotánico, regreso sin eco. Sí. Pizzatánico nos trata bien. Reclámenle en las redes sociales. Ah, ¿se acuerdan que conocía la voz de Pizzatánico? A ver, ¿Cómo? habla. A ver, hazla. Hola, soy Pizzatánico. Pero tenías que leer algo del chat que dijera: oh, sí, esta película de no sé qué. No, no es cierto. Un saludo a Pizzatánico si algún día escucha esto. ¿Quién sabe? ¿Cómo es su user? ¿En Twitter? Ajá. Muy buena pregunta. A ver, te traduyo, ¿no? Dame un momento. ¿No es Pizzatánico? Oh, le he estado hablando No es incorrectamente a la ese. persona Y ya está equivocada. muerto. Sí, y ya está muerto. arroba Yari está muerto. Ya. Pasen a su Twitter y díganle que por favor. Pues que regrese. Que regrese. Que llame por favor y póngale la canción de la Guzmán. Llama por favor. Así es, amigos. Pues bueno. ¿Qué les parece si vamos cerrando este programa? Cierra con broche de oro. Vamos a cerrar con broche de oro. Les voy a poner cierra con un poema. ¿Con un poema, perdón? Entre melón y melambes. No, no es cierto. Vámonos ya. Vámonos. Vamos despidiendo este programa. Agradezco. Y por eso Tito no entra para ir. Por eso, no hago match. Pero bueno, ahí lo tienen. Asaf, muchas gracias por estar en este episodio. Con un poco más de fallas. No, sabes, estoy feliz de poder ya estar como en mi propio lugar y decirle a la gente que se está haciendo ruido. ¡Ah, cállate! Ya sabes que aquí tienes tu espacio para cuando quieras. Y pues, muchas gracias. Ya los extrañaba. Esperemos tenerte más seguido por acá. Y bueno, Charmín, también muchas gracias. Por otro episodio. Gracias a la gente en el chat, a Mildred, a Jules, a Sandra y pues saludos a la gente que lo va a escuchar grabado, que va a decir, ¿de qué hablan estos locos? Yo no los oigo dobles, pero bueno, ahí está. Nunca sabremos a qué se debió, pero bueno, vamos cerrando. Por ahí les voy a dejar una canción de como bonus, no se me vayan. Y nada más quiero ver que esté correcto todo. Necesito cambiar la entrada. Pero algo que quieran decir ustedes, chiabots del internet. Nada, muchas gracias. Perdonen el inconveniente de decir que nos hallamos en eco, pero en realidad no es así. Muchas gracias a todos por escuchar. Poner 123, Shadow of the Two Colossus, edición. Poeta urbano. Edición. Pues güey, hijo. Así es. Pues bueno, gracias a todos. Voy a poner por aquí el otro. Y pues bueno, gracias a todos. Bye. Adiós. No vayan a hablar, chavos. Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkman. ¡Hadouken! ¡Pero 700! ¡No es coincidencia! ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! ¡Why so serious! ¡Say what for good! I dare you, motherfuckers! Here we go, off the rails. Don't you know it's time to raise our sails? It's freedom like you never knew. Twenty bags or a pass. Say the word, I'll be there in a flash. You could say my hat is off to you. Oh, we can zoom all the way to the moon from this great wide wacky world. Jump with me, grab coins with me, oh yeah. Time to jump up in the air. Jump up, don't be scared. Jump up and your cares will soar away. And if the dark clouds start to swirl, don't feel them shed a tear, 'cause I'll be your one-up girl. So let's all jump up super high, high up in the sky. There's no power up like dancing. You know that you're superstars, no one else can take me this far. I'm flipping the switch, get ready for this song. Let's do the Odyssey, yes, see. Odyssey, yes, see. Odyssey, yes, see. the wheel, take a chance. Every journey starts a new romance. A new world's calling out to you. Take a turn off the path. Find a new addition to the cast. You know that any captain needs a crew. Jump with me, grab coins with me, oh yeah. Come on and jump up in the air. Jump without a care. Jump up cause you know that I'll be there. And if you find you're short on joy, don't fret, just don't forget that you're still a one-up boy. So go on, straighten up your cap. Let your toes begin to tap. This rhythm is a power shoe. Don't forget you're the superstar. No one else can make it this far. Put a comb through that stash. Now you've got panache. Oh, let's do the Odyssey. It's time to jump up in the air. Jump up, don't be scared. Jump up and your cares will soar away. And if the dark clouds start to swirl, don't fear, don't shed a tear, cause I'll be your one-up girl. Now listen, all you boys and girls all around the world, don't be afraid to get up and move. You know that we're all superstars. We're the ones who made it this far. Put a smile on that face. There's no time to waste.